Nos juntamos en la legislatura, Mercedes, que se están desarrollando como una suerte de jornada institucional, los distintos presidentes de bloque de distintas provincias, obviamente del Partido Justicialista, seguramente lo seguirán haciendo, sesionando en la Sala de la Memoria en las próximas horas. También, por supuesto, tiene que ver con el acto central de Alberto y Cristina. Así que bueno, los he recibido protocolarmente, hemos escuchado la realidad en la provincia, que es prácticamente muy similar en todas, y todos consustanciados con trabajar y obtener un resultado contundente en las elecciones a presidente y vicepresidente de la Nación. Y bueno, y ahora estuvimos con el gobernador de la provincia, que también amablemente los recibió aquí en su despacho. Así que de alguna manera intercambiando opiniones, informalmente diría yo, de la realidad que le toca vivir a cada provincia desde que Macri es presidente. Bien, hoy 17 de octubre, un 17 diferente por las presencias, pero también pensando a futuro, pensando en diciembre, pensando en un nuevo gobierno. Sí, el 17 de octubre para los pampeanos es muy importante, que tanto Alberto como Cristina hayan elegido la provincia de La Pampa para venir a la... justamente en el Día de la Lealtad de los Justicialistas. Esto para los peronistas nos alegra muchísimo, realmente nos da mucha fuerza para lo que viene, y sin ninguna duda es un mensaje muy, pero muy importante para el peronismo de la República Argentina, de mantenerse unidos, de mantenerse consolidados, de mantenernos acompañando seguramente tanto a Alberto como a Cristina en el futuro mandato. De mi punto de vista personal, las elecciones de las PASO fueron cosas jugadas y prácticamente esta elección, con el debido respeto electoral, creo que más que un voto va a ser una tarjeta roja al presidente Macri. ¿Qué opinión te merece que hoy los medios hegemónicos, inclusive a nivel nacional, estén diciendo que este acto un poco tiene que ver con que el peronismo, la unidad, digamos, del peronismo donde se gestó fue en la provincia de La Pampa? Sí, concuerdo en parte, concuerdo también que en La Pampa nunca ha perdido el justicialismo, y también concuerdo básicamente en que fue una de las primeras provincias que aceptó tener dentro de sus propias filas distintas agrupaciones, porque entendíamos que con el peronismo solo no bastaba, y creo que este es el mensaje que bajó a distintos distritos. Algunos lo pudieron lograr, algunos no, pero creo que este es el mensaje para lo que viene. Así que, por supuesto, esto es muy importante, no solamente para el peronismo de La Pampa, sino también para toda la sociedad pampeana.